Bueno, la verdad es que hoy tenemos una jornada de convivencia y basada en el juego. Todos los partidos que están trabajando la Ciudad de los Niños, nosotros en Cañuelas tenemos este proyecto que es el de la Ciudad de los Niños, estamos participando en una jornada nacional. Varios distritos de distintos lugares del país están haciendo una jornada de juego y hoy queríamos participar, al menos con 2 horas, cortamos la calle al tránsito y de alguna manera pusimos en marcha la propuesta que ya la habíamos hecho en el 28 de mayo, un día muy frío, pero que tuvo mucha presencia de niños y niñas. Sabemos que hoy están muchos en las escuelas, pero de todas maneras no queríamos dejar de participar en el evento nacional. Les digo, nos sumamos a otra red de ciudades amigas de la infancia, en virtud de la filosofía de Francesco Tonucci, que habla de ciudades que de alguna manera deben permitir que los niños y niñas puedan transitar por las calles libremente y que tengan prioridades antes que los vehículos, ¿no? Que muchas veces ahí la imagen estaría bueno que la toman, que la tomen luego la de los caballetes, donde los niños, los autos tienen más prioridades que niños y niñas, ¿no? El espacio público tomado por las máquinas y no por el espacio que debe permitir la recreación libre de chicos y chicas. Esa es una mirada que tienen las ciudades que se olvidan de las infancias. Nosotros no nos queremos olvidar de la infancia, por eso armamos este día, estas 2 horitas al menos, que no queríamos perdernos en el mapa de toda la República. La verdad que una tarde hermosa y ella lo disfrutó muchísimo, así que muy buena idea, que se repita. Sí, es en realidad una tarde de juego libre, sin tránsito, jugar por jugar, sin ninguna regla de juego, a criterio de los chicos. Trajimos elementos que inviten al juego, pero que no tengan reglas, que ellos hagan su propio juego. Esto se hace en el marco de un proyecto que se llama La Ciudad de las Niñas y los Niños, de Francisco Tonucci, donde Cañuelas está adherida. Y bueno, esto es parte de la autonomía de los niños, o sea, tomar la calle y jugar. Y ya para la próxima también, ¿cómo los padres pueden estar atentos a cuando se realicen las actividades estas? Sí, las publicamos en las redes, en nuestras redes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Cañuelas, y pegamos algunos flyers en la ciudad, y bueno, después por WhatsApp van pasando por las cadenas. ¿Cuáles fueron algunas de las actividades que hicieron los chicos? Jugaron a la rayuela, pusimos maderas para que puedan jugar como bloques. Pintaron con témperas, con tizas las calles, jugaron en los túneles, en las cuevitas de tela, anduvieron en bici, monopatín, jugaron mucho a saltar la soga, algo que se había perdido. Y bueno, se pintaron, se sacaron fotos, anduvieron en rollers.